veces. Está muy bien, mi vida ha cambiado mi suerte y hasta tengo nueva compañía. Todos los días soy mucho más feliz de lo que yo creía.